invitado a un gran banquete. Habrá postre helado, nos darán sorbetes. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral. Es un momento amable, bastante particular. Sobre temas generales nos llaman a conversar. Los cocineros son conocidos, sus nuevas recetas nos van a ofrecer. El guiso parece algo recocido, alguien me comenta que es de antes de ayer. ¡Pero cuidado! Ahora los argentinos andamos muy delicados de los intestinos. Nos han invitado a un gran banquete. Habrá postre helado, nos darán sorbetes. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero. Mientras escuchábamos a Virus, el banquete, se prepara nuestro servicio informativo para contarnos las noticias en Radio Splendid. Radio Splendid informa. De la mañana en todo el país, temperatura actual 16 grados, 5 décimos, humedad 99%. Zaffaroni reveló que en la corte hay diferencias por el traspaso de los subterráneos. El juez puso en duda que el máximo tribunal dirima el conflicto al expresar que entre sus integrantes no hay consenso para intervenir en el tema. Para tratar el conflicto entre la nación y la ciudad, la Corte necesitaría el aval de 4 de los 7 jueces que la integran, y Zaffaroni adelantó que hoy no están dadas las condiciones. 2 jóvenes fueron baleados en la cabeza en Río Negro y están graves. Desconocidos les dispararon desde un auto en la ciudad de Chipoleti. Ambos están internados con pronóstico reservado. El ataque habría sido un posible ajuste de cuentas entre grupos antagónicos. Posponen para el 9 de abril el aumento de los peajes de las rutas bonaerenses 2 y 11. Iban a aumentar desde hoy un 25%. El gobernador Daniel Scioli postergó el incremento para después de Semana Santa. En Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura actual 16 grados, 5 décimos, humedad 99%. Informó Radio Esplende, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4, Radio Esplende, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Revista ElGourmet.com. Este mes, delicias con higos por Máximo López May. Aventura gourmet por el Amazonas. Tragos paso a paso y 30 recetas coleccionables. Revista ElGourmet.com. La suma de los placeres. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos la escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. de espacio publicitario. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Gonzo me pone un mensaje. Gonzalo Sánchez, con quien estábamos hablando hace instantes, autor de este gran libro. Gran libro. Campanella ya lo tiene que estar filmando. Pero totalmente. Malvinas, los vuelos secretos. Me manda un mensaje. Me dice, se cortó. Me quedé sin batería. Claro. Este Gonzalo es un gran escritor, pero es un pelotudo con los celulares. Esperá que ya lo voy a poner ahí. Te lo dice en sentido figurado. No, absolutamente. Además, inverso, fue una poesía. Vos no sabés lo que es este pibe. Yo con este pibe lo conozco hace muchos años. Cuando él trabajaba, era redactor junior en la revista Noticias y se interesó por algunas cosas que nosotros hacíamos en la revista El Médico, ¿no? Estos temas de salud y qué sé yo. Y le dimos alguna información y nos hicimos compañeros de ruta. Él es mucho más joven que yo, les llevo unos cuantos años, pero vos te dabas cuenta que el pibe tenía uña. Y después nos cruzamos en la redacción de crítica, fue mi editor durante casi 2 años y realmente ahí reconocí no solo una gran persona, un gran tipo, sino un gran descubridor de historias, ¿no? Esto que creo que caracteriza a los buenos periodistas, ese olfato para determinar dónde está esa historia. En realidad el que descubre es porque busca. Exacto. No es algo que se da naturalmente. Bueno, es un buscador de historias. Hablando de buscador, acaba de llegar nuestro buscador oficial de mensajes, el señor Ariel Federico. ¿Cómo le va, maestro? Muy bien, Mauro, ¿usted cómo anda? Muy bien, acá estamos, haciendo un programa de radio. Me han dicho, me han alabado mucho sus participaciones en este programa. A mí y usted. Y no quiero meter baza, pero han sido 2 señoritas. ¡Epa! Muy agraciadas. Ellas. Que me han dicho, exacto, que me han dicho... Che, igual su concepto de agraciadas es preocupante. Bueno. Debo decirle que... Bueno, teniendo en cuenta los parámetros que maneja, debo tomarlo con pinzas. No. ¿Sí? No, pero probablemente sean como la chica que asistía a los pilotos argentinos en Tel Aviv. Una bomba. Muy bien descrita por Gonzalo recién. Bueno, a ver, los oyentes se están comunicando al 4010-7157 y 4010-7158 y diciendo, ¿qué cazzo? Bueno, Natalia de Capital, por ejemplo, dice, estaba escuchando el reportaje y estuvo muy bueno. Ajá. Muy buenas estas historias que se están conociendo ahora. Bueno, sí, creo que en eso tiene bastante mérito, en esta en particular, como decíamos recién, la sagacidad, el olfato y la insistencia de un periodista, claro, ¿no? Porque es cierto que se han abierto muchas otras ventanas a la historia de Malvinas que tienen que ver con decisiones institucionales de importancia, como ha sido el tema del informe Rattenbach y otras cuestiones. Pero me parece que en este caso hay mucho mérito profesional, ¿no? ¿Vos sabés lo que sería, por ejemplo, escribir un libro con el testimonio de 50 sobrevivientes de distintos lugares del país, por ejemplo? Bueno, si uno se pone a repasar eso, un mural de voces impresionante. O sea, con lo cual tendrías muchísimo más todavía que descubría lo que dice nuestra amiga que recién nos llamó. No te des ideas, Delfrade. Sí. Se automanijea. Exactamente. Ya se siente escribir otro libro. Señor, adelante, vamos. Marcelo de Morón, por otro lado, dice un abrazo a los pibes que defendieron nuestras islas. Uh-huh. Y un saludo especial para Gonzalo Hartos, ex combatiente y amigo mío que está escuchando el programa. Bueno, se lo mandamos, hacemos extensivo el saludo, Marcelo, para tu amigo Gonzalo. Luis de San Justo nos cuenta, dice, yo como alumno de séptimo grado, el 2 de abril estaba haciendo la colecta para enviar a nuestros héroes. Dice, un abrazo a todos y el programa está muy bueno. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ahí voy a mostrar los niveles de escepticismo que se traducían también en las internas familiares. En casa éramos 4, mis viejos, mi hermano Enrique y yo. Mi mamá y yo, embuidos por ese fervor patriótico que uno no sabía cómo traducir en hechos concretos, materiales, fuimos, en ese momento nosotros vivíamos en el barrio de Flores, en la capital federal, fuimos a la Plaza Flores, ¿de acuerdo? En donde habían instalado, como en todas las grandes plazas de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, una enorme urna en donde vos depositabas los objetos de valor que donabas a la gesta de Malvinas. Y nosotros hicimos, me acuerdo, con mi mamá, una cola de 1 cuadra, 2 cuadras más o menos, para dejar, mi mamá dejó el anillo de casamiento, las cadenitas, todas esas cosas de oro que vos tenés, antes se usaba mucho, cuando un chiquito nacía, le regalaban qué cadenita, qué medallita. Bueno, todo eso lo donamos. Mi papá tenía un escepticismo natural, siempre lo tuvo, ni lo dio bola. Y mi hermano, que en ese momento era un purrete de 10 años, dijo, no, yo tampoco. Y él no donó nada. Entonces se armó como una interna familiar en donde decíamos, pero viejo, ustedes, qué falta de patriotismo, no quieren donar nada. ¿Qué te imaginas que a la vuelta de la historia, cuando se supo que esos donativos, en claro, muchos casos, la factura que te pasaba, ¿sabes cómo me dijeron? Familiares. Ven ustedes, manga de boludo, que dejaron todo ahí. Estaba esa cuestión de esa necesidad, ¿no? De hacerle llegar a nuestros ahora, soldados. Ahí también hubo una lectura correcta desde lo político, porque cuando vino la necesidad de desmalvinizar, ah, claro, que es otra de las caras del dado de Malvinas, con el escepticismo de nuestro pueblo a partir de la traición que se sintió porque el Fondo Patriótico nunca llegó a los pibes en Malvinas, se sumó el escepticismo a la necesidad de desmalvinizar, y durante años los pibes que combatieron la pasaron muy mal. Y de hecho, en Argentina, en el territorio argentino, nosotros los argentinos matamos más soldados argentinos que los ingleses. Sí, sí. Porque los 649 pibes que murieron en Malvinas, 326 fueron asesinados por ingleses en las islas y 323 en el ARA, crucero General Belgrano, el 2 de mayo del 82. Si vos sacás lo del General Belgrano porque no sucedió en las islas, en el territorio, y tenés 400 suicidados en la Argentina desde el 82 hasta el año pasado, Mauro, llegás a la conclusión que nuestra sociedad hipócritamente se rasga las vestiduras el 2 de abril o el 20 de junio, el Día de la Bandera, para saludar a los muchachos de Malvinas, pero la vida de los 363 días restantes del año no es fácil para los pibes. Por eso el escepticismo caló tan hondo después de haber donado lo que no se tenía para los pibes, que a los pibes no les llegaron, que después cuando los pibes volvieron ni siquiera lo querían ver. Bueno, vos te acordás, negro, que... Y eso fue funcional a la desmalvinización. Sí, sí. Hubo una estrategia que la dictadura militar implementó. ¿Vos te acordás que cuando llegaron a tierra continental, los tuvieron escondidos a los soldados? Le pusieron una cobija encima a cada uno, no los querían mostrar. Durante 2 meses fueron al lugar donde estaban asignados para silenciarlo y decirle que no tenían que hablar. Terrible. Y yo recuerdo relatos de amigos míos que han ido a Malvinas, Daniel, Navas, que me contaba... ¿qué había pasado en esos 2 meses? Les pegaron una felpudeada para que no dijeran nada. Sí. Les inculcaron la idea de que si contaban algo de lo que había pasado, les iba a ir peor. Entonces digo, hubo todo un plan para silenciar lo que significó no solo los errores de la guerra, sino también esta cuestión de la reivindicación del sentido que tuvo esa gesta en la cara del dado. Claro. Que nos interesa destacar en este punto, ¿no? Esa cara que habla del heroísmo de nuestros soldados y del verdadero sentimiento patriótico que los impulsaba, sí, muchos, sí, de ellos. Sí, sí. Después te voy a contar, después los llamaditos, lo quería compartir con Ariel, con vos y con la gente, hablando de las paradojas de la historia. Lo que hizo el general inglés Jeremy Moore cuando lo vio a Luciano Benjamín Menéndez, en relación a lo que hizo un militar que no era militar y que fue insultado por no haberlo sido, un tal Belgrano. Uh-huh. Después le voy a contar las diferencias. Más llamadas, Ari. Muy bien. Silvio de Palermo dice, yo estaba trabajando en el cine Chacabuco el 2 de abril y me ofrecí para ir a las islas como voluntario. Mira, ¿qué tal, eh? Muchos argentinos. ¿Cómo se llama el hombre que llamó? Silvio de Palermo. Lo uh-huh. que habrá que preguntarle a Silvio justamente después qué sintió. Claro. Cuando pasó todo, ¿no? Cuando pasó todo, con los años, que sintió en relación a ese sentimiento de querer ir, como me pasó a mí, seguro. Uh-huh. Bueno, y por último, al menos por ahora, Víctor de Floresta dice, como tengo 75 años, a estos hijos de puta no les creo nada, dice. En aquel momento, enfrentar a las potencias más grandes del mundo fue un suicidio. Uh-huh. Claro. Sí, realmente, la otra cara de la moneda, la otra cara del dado, digamos. Sí, sí. Que este del que hablaba Carlito del Frade. 4017157 4010-7158, estamos sorteando entre todos los oyentes que manifiesten la voluntad de tenerlo, uno de los ejemplares que nos ha dejado Gonzalo Sánchez de su libro Malvinas, los vuelos secretos. El general Jeremy Moore entra con sus soldados al frente de los soldados ingleses. Al frente de los soldados ingleses entra a Puerto Argentino. 14 de junio de 1982. El general inglés Jeremy Moore está manchado, no solamente de tierra, del betún que se puso para lo que el ejército llamaba el enmascaramiento, porque no es lo que después aprendimos en las películas, enmascaramiento le llamaba el ejército a eso. Lo cierto es que Jeremy Moore llega transpirado, llega mal, llega como un general al frente de su ejército y quiere parlamentar con el general argentino, que está al frente de pibes de 18 años que hicieron más que lo imposible por mantenerse frente a la ofensiva del ejército de la tercera potencia de Occidente, como es Gran Bretaña, apoyado por el primer poder mundial, que era los Estados Unidos, y además el auspicio de las Fuerzas Armadas chilenas, por si faltaba algo. Los pibes de 18 años habían peleado con lo que tenían, hasta con las piedras. Jeremy Moore estaba impresionado, como todos los generales ingleses, del valor y el heroísmo de los pibes. Esto lo cuentan todos los ingleses, incluso el propio Jeremy Moore, en sus crónicas, de lo cual saco este dato. Jeremy Moore entonces se va a encontrar con el general, al que piensa como el gran impulsor de ese heroísmo de las tropas argentinas. Y sale a recibirlo Luciano Benjamín Menéndez. Impecable campera, abrigadísima, recién rasurado, peinado, engominado. Los borceguíes, decía Jeremy Moore, uno se podía reflejar en el brillo que exhibían los borceguíes del general Menéndez. Entonces Jeremy Moore empieza a pensar en el contraste entre el valor, el barro, la sangre que pusieron los pibes en nombre de ese general que ni siquiera se había atrevido a salir a ver cómo estaba el clima más allá de la puerta de su escritorio. Siente una profunda indignación y le parte la cara de un cachetazo. Eso hace Jeremy Moore frente al general Menéndez. Esto lo cuenta el propio Jeremy Moore en sus propias crónicas, en sus propias memorias. Y si usted lo escucha bien, es una fenomenal aceptación del heroísmo de nuestros pibes y una fenomenal descripción de la cobardía de un ejército que había preparado sus oficiales durante más de un siglo para luchar en contra del pueblo argentino y no a favor del pueblo argentino. Entonces viene bien la metáfora, por esto de los 200 años de la creación de la bandera, de pensar en aquel que no era militar, claro, que no había sido educado para militar, Belgrano, que en Vilcapugio y en Ayohuma es el último que se queda con la bandera, es el último que sale del campo de la batalla. Las dos derrotas más grandes del ejército del norte, ¿no? Y cuya bandera ensangrentada la tiene Evo Morales en Bolivia. Y la sangre que tiene la bandera ensangrentada de Ayohuma y Vilcapugio era del propio Belgrano. Con lo cual la diferencia es tan monumental. Y en ese viaje que va de Belgrano al general Menéndez, no solamente encontrás el por qué se derrotó militarmente a la Argentina en Malvinas, sino por qué extraviamos aquella brújula sentimental que nos dirigía a un país en donde Belgrano decía que la principal disciplina que tiene que seguir el soldado es siempre pelear a favor de su pueblo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. 4017-157. 4017-158. ¿Qué sensaciones tenés a 30 años del intento por recuperar las Islas Malvinas en aquel 2 de abril de 1982? ¿Qué nos querés contar de ese momento? ¿Cómo estabas viviendo aquel momento? Vamos a escuchar ahora, Negro, un informe que preparó la producción sobre un tema que siempre está latente, siempre está presente cuando hablamos de Malvinas, y es el rol que nos cupo a los periodistas, a los comunicadores sociales, digo nos por una cuestión de clase, de sentirme trabajador de prensa, pero me parece que en este caso sería un les cupo a aquellos que ordenaron un férreo sistema de censura y de filtración de información para evitar que se supieran los horrores de la guerra. En estos momentos hay también una reunión, entendemos que de gente de distintas extracciones, al igual en Plaza de Mayo. Adelante, Valenzuela, por favor. Muchas gracias, Leonardo Jocrón. Usted lo ha dicho. y la gente que no se retira de la histórica Plaza de Mayo. Así está viviendo el pueblo argentino la recuperación de las Islas Malvinas. Estamos, permanecemos aquí. Adelante, por favor, Gómez Fuentes. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera. Todos con un objetivo común, la defensa de nuestra soberanía. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. Un orgullo para los argentinos la forma en que las noticias se dan, porque se dan con absoluta seriedad, con absoluta sobriedad, hasta a veces hasta con laconismo. Mil felicitaciones, general. Un abrazo grandote. Señor, nosotros los argentinos merecemos esta victoria. Gracias. No, le agradezco a usted. Quede tranquilo el pueblo argentino. La victoria será nuestra. Y ahora que estamos ganando, estamos en busca de la paz. Ahora el Tacho no les importa los ingleses que están perdiendo, pero a Estados Unidos le va a empezar a importar mucho perder América Latina. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfando. La unidad, como digo, británica, se resquebraja minuto a minuto. Un orgullo para los argentinos la forma en que las noticias se dan, porque se dan con absoluta seriedad. Mucha seriedad, con la seriedad, con la seriedad. Mira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. El general volvió a beber y a festejar una vez más. Se levantó con pesadez, quiso llenar y el whisky derramó. Terror, un pueblo desangró, borracho sigue, general, hoy es bufón del rey, clavó su espada en la pared y con euforia gritó y gritó, guerra en el sur, guerra en el sur, yo reinaré, tenemos otra vez. Botafogo, Buffon del Rey. Espacio publicitario. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro, porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. 25 pasan de las 9 de la mañana. Pues es que me quedé pensando en algo que tiene que ver de rebote con la tapa del diario Clarín, una de las notas de tapa del diario Clarín. Hoy aparece la cara de un padre acongojado. Le di al Estado a un testigo y me devolvió un hijo muerto. Oh, dice tremendo, el tremendo. Padre de un pibe de 22 años que fue testigo en una causa en donde se incriminaba a policías por haber participado justamente de apremios ilegales y de actos absolutamente violatorios de los derechos humanos, y terminó asesinado. Supuestamente este pibe había un programa de protección de testigos que lo debió haber tenido a resguardo, algo que indudablemente no pasó porque lo mataron. Y me quedé pensando en de qué manera el Estado argentino protege a aquellos que se ponen como carne de cañón, desgraciadamente, al servicio de un sistema judicial que utiliza lo que ellos pueden declarar para avanzar supuestamente en la administración de justicia y no los protege. Y no me refiero solamente a los apremios ilegales de la policía. Esta semana hubo un episodio que quedó medio silenciado. Te diría que creo que nosotros le dimos pelota en Quilombo el otro día con Pablo, pero no le dieron mucha pelota a los medios. Una madre de Plaza de Mayo, en realidad una madre de las que participan activamente junto a madre de Plaza de Mayo, pero en Neuquén, claro. Esta semana fue víctima de un atentado terrible. 4 balazos en la puerta de su casa familiar, donde funciona ni más ni menos que uno de los locales que tienen la madre de la plaza y del valle, ¿no?, que están allí en la capital neuquina. 4 balazos, como un mensaje claro en el medio de los juicios por la verdad que se están sustanciando. Que ahora se iban a iniciar una nueva etapa. Exacto. Ahora se iban a iniciar. Y uno piensa y recoge la memoria, recorre la memoria de los últimos años y piensa en Jorge Julio López y piensa en otros tantos testigos del horror cometido durante la dictadura y lo que significó para ellos animarse a sentarse delante de un banquillo en donde están los asesinos y los genocidas delante a declarar para que esos tipos sean juzgados, y no puede menos que suponer que el Estado tiene la obligación irrenunciable de protegerlos. Esto desgraciadamente no está pasando. Hay algo que está funcionando mal, porque si se puede todavía permitir que a una persona la desaparezcan en democracia, si un atentado como el que sufrió esta madre de Plaza de Mayo en Neuquén pasan 2, 3, 4, 5 días, seguramente un año, y nadie lo va a esclarecer, ¿qué mensaje le estamos diciendo, o o lo estamos dando a todos aquellos que saben o tienen información sobre lo que ocurrió y pudiendo aportarla para esclarecer aquellos hechos, hoy indudablemente se intimidan. Vos sabés que ahora, el 1 de abril, se van a cumplir 3 meses del triple crimen de Villa Moreno, allí en la ciudad de Rosario. ¿Hay una comisión? Hay una comisión investigadora. Uh-huh. El día martes vamos a hacer una serie de denuncias frente a tribunales provinciales. Pero te quiero contar lo que pasó esta semana. Los familiares de los asesinados, es decir, que ya fueron víctimas porque le mataron un hijo, fueron amenazados por uno de los grupos de narcotraficantes protegidos por la policía provincial de Santa Fe, allí en la villa. La familia de Ezequiel Villalba, alguien que fue perseguido durante 2 meses, pero que la policía no atrapó, aunque todo el mundo sabía dónde estaba, se terminó entregando el tipo. Entonces los familiares de Ezequiel Villalba fueron a punta de pistola a la familia de los chicos asesinados, los amenazaron a ellos, teniendo con la complicidad de la policía provincial, que tenía un móvil frente a la casa de los Villalba, supuestamente para evitar linchamientos o algún tipo de justicia por mano propia, pero esa policía lo acompaña al familiar de Villalba, que apunta con una pistola a los familiares de los asesinados, y los mete preso, ¿a quiénes? No, a los familiares de los asesinados. No te puedo creer, vos mirá lo que son las cosas. Esto pasó el martes de esta semana en la ciudad de Rosario. Y a la mamá de uno de los chicos asesinados le gatillan en la cabeza y no sale el tiro. Esto tiene que ver con lo que vos decís, porque lo que decías en primera instancia, lo que dice el padre de este chico que asesinaron, sucedió en Trelew, en la capital de Chubut, en donde este chico era testigo de lo que habían hecho con un pibe de 16 años a quienes lo habían violado 9 policías. Así que me parece que estas cuestiones tienen más que ver con lazos de connivencia entre la fuerza de seguridad y las organizaciones que ellos mismos arman, que con la cuestión de tener una mejor vida con tranquilidad. 4010-7157, 4010-7158, estamos recordando Malvinas, a 30 años de la gesta de aquel 2 de abril. Noticias en Splendid, ya volvemos. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 30 minutos, temperatura 20 grados, 2 décimos, humedad 79%. Aníbal Fernández criticó a Macri por el rechazo al traspaso del subte. El senador nacional consideró que hace agua la estrategia del jefe de gobierno porteño para no aceptar la transferencia de ese transporte tal como lo propuso la Casa Rosada. No se puede romper un convenio por una conferencia de prensa, expresó Fernández, quien agregó que Macri hace politiquería. Agrupaciones de izquierda marcharán el lunes a la Embajada de Gran Bretaña. Al cumplirse 30 años de la Guerra de Malvinas, distintas organizaciones se dirigirán a la sede diplomática ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Los manifestantes repudiarán al gobierno británico y reclamarán por la recuperación de los recursos naturales de las islas. Barack Obama pidió aumentar impuestos a los ciudadanos más ricos. El presidente norteamericano dijo que las ventajas que concede el actual sistema impositivo a las personas de mayores ingresos es injusto. Hoy, los estadounidenses más ricos pagan impuestos a una de las tasas más bajas en 50 años, advirtió el presidente. En Buenos Aires, temperatura actual 20 grados, 2 décimos, humedad 79%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. 33 pasan de las 9 de la mañana, Cuando llega visita a casa, uno siempre se pone contento, ¿no? Quiere decir, si además esa visita viene con un regalito. ¿Qué paradoja? Uno le regala cosas a los oyentes y los oyentes se ven, no sé si en la obligación o con el sentimiento noble de devolver, de retribuir esa gentileza que y tiene dice, este programa. Caigo en el horario del desayuno. Exacto. No puedo caer con las manos vacías. Y se ha venido con algo que ahora nos va a contar de qué se trata. Primero vamos a presentarla. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo se llama usted? Laura. ¿Laura de dónde es? De Chacarita, muy cerca. Bueno, vecina. Acá nomás. Sí, sí, sí. Bueno, y es ella la feliz ganadora del sorteo de la semana pasada del libro de Gabriela Zaidón, con quien estuvimos charlando, recordarán ustedes, el sábado anterior, a propósito del Gauchito Gil y la difunta Correa, ¿no? Los santos ruteros. Pero has venido con las manos llenas. Sí. ¿Qué trajiste? Una torta recién hecha. Oh. ¿Vos hiciste la torta? Obviamente. ¡Oh, qué grande! Bueno, a ver, ya que estamos en terreno culinario, ¿vos sos de hacer habitualmente estas cosas o se te ocurrió, agarraste una receta y dijiste cómo hago? Perdón, no uso receta. Bueno, vamos todavía. No, se agrandó Chacarita. Obviamente. No, me encanta cocinar, me encanta hacer tortas. Es más, les cuento un secreto. Sí, por favor. Soy la repostera oficial de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Muy bien. Fantástico. Tomá. Sí, sí, sí, sí, sí. Y me imagino que en el homenaje que le hicieron a Norita Cortiña, alguna torta habrás hecho. Obviamente. Obviamente, la que organizó ahí fui yo con otras compañeras. Y una torta, súper torta. ¿Que quieren saber lo que decía la torta? ¿Qué decía? ¿No? A ver, dale. 82% móvil ya. ¡Qué bueno! Es buenísimo. Y aparte, qué linda manera de hacer un reclamo esa, ¿eh? No, pero además estoy pensando la en línea la de oyentes. La jeta a vudú se le van a decir ¡pam! Tenemos gastronómicos, ¿te acordás la semana pasada? Oh, cierto, tenés razón. Pues es que la semana pasada ganó el libro que estábamos sorteando un compañero que era del... que era Maitre, ¿no? Sí, Maitre, claro, del Club del Vino. ¡No! ¡Chef! Del Ministerio de... Estaba laburando, de había trabajado en el Club del Vino y estaba en el Ministerio de Defensa. Y ahora tenemos la repostera tortera oficial. Tortera de las Madres. Exacto, no. Bueno. Pero de algunas madres, las que son compañeras madre. Nuestras en la calle, en la lucha, claro. en defensa de trabajadores, etcétera, etcétera. Pero qué bueno, ¿dónde trabajas? Trabajo en forma independiente. Ajá. ¿Y qué? ¿Y tenés alguna militancia activa dentro de los organismos de derechos humanos? Mira, yo digo siempre que milito por la vida, porque soy bastante anarca, no me encuadro en nada. Así que no le obedezco a nadie. Bueno, hablemos de los temas importantes. Dale. ¿De qué es la torta? De manzana. Me puse que del Frade, como se nota, está haciendo un severísimo régimen alimenticio desde diciembre. Diciembre. Pero tenés que probar un pedacito, aunque sea. Si lográs torcer la férrea voluntad de este espartano, yo realmente te hago un monumento. De acá hasta Chacarita te hago un... Aparte de rodillas. Aparte de manzana. Encima de manzana. Y esperá, ¿y es de la que tiene manzana caramelada arriba? No. La manzana está... No, toda integrada. ¡Oh! Y esa claro, son... Con limoncito, rico, rico. Tentalo un poco más, Ay, mira cómo se cae, va a sacar. No, dale, tenés que probarla, un pedacito. Después un vemos. Te digo una cosa, le estaba diciendo a los chicos, generalmente... con quien más coincido en la línea política es con vos, así que... Mirá, ideológicamente me quiere convencer. Está entrando por el estómago y por la sabiduría. Todos los caminos son buenos. Sin duda. Mirá lo que es esa torta, sí, Fred. Desfiló por ahí. Mirá, el flaco del informativo no le entra en la boca ya. Mirá, la gracieta, cuiden eso, por favor. Mirá el operador también. Mirá cómo están morfando. Acaba de ingresar a nuestros estudios. Hace su ingreso triunfal la torta de manzana elaborada por nuestro oyente. Pero aparte, una torta grande hiciste. Bueno, pero ¿cuántos son? Esperá, vamos a hablar nosotros. Claro. Vamos a hablar. Llevar a los chicos cuando estamos en la pausa musical, nos mandamos de cabeza. Y mirá el Frade cómo la mira. A ver, déjame adivinar, ¿sos de qué provincia sos? No, porque no sos porteño. No soy porteña. A ver, ¿catamarqueña? No. Cerquita, salteña. Vos sabés que es nuestro lugar de digamos, de terminar nuestros días, Salta. Vamos a irnos a vivir a San Carlos, que es un lugar precioso en Salta, un pueblito así. ¿De ahí sos? No, pero ahí vamos a ir a recalar. ¿Tucumana parece? No, Mendocina. Mendocina. Ya estábamos tirando tiros para todos lados. Sí, estaba. Sí, mejor sí. Preguntar de una. Claro, Mendocina. Sí, sí. ¿Y cuándo te viniste para acá? En el 92. Unos cuantos añitos ya. Sí. Sí, ya soy parte. Bueno, uno es parte de donde vive. Claro. En realidad. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, quédate un ratito con nosotros. Dale. Ariel va a repasar los mensajes que están llegando a nuestros oyentes. Sí. Al 4010-7157 y 4010-7158. Vamos, Ari. Vamos, tenemos muchos mensajes. Vamos. ¿Sí? Leticia de San Justo dice: durante la guerra de Malvinas yo estaba embarazada y pensaba en esas madres que tenían a sus hijos peleando. Uh-huh. Terrible, ¿eh? Juan de Berazategui, por otro lado, nos cuenta: el 2 de abril estaba en mi casa. Seguí todo con preocupación, pero fui a la plaza con mis hijos, no a apoyar a Galtieri, sino por la guerra de Malvinas. ¿Cuántos, no? ¿Cuántos en aquel momento fueron? Yo no estuve, pero seguramente de haber tenido oportunidad de decidirlo por las mías, sería muy pendejo todavía, pero seguramente hubiera ido. Hay una foto maravillosa que dice: Malvinas sí, dictadura no. Claro. Es una de las fotos más emblemáticas de lo que fue la gran movilización del 2 de abril, uh-huh, en relación a estas cuestiones. Bueno, Pepe de Palermo nos cuenta: está impuesta la idea de que el pueblo apoyó a Galtieri y esto no es así. Los que fuimos a la plaza lo puteamos. Apoyábamos la recuperación, no a Galtieri. Ahí está, claro, la bandera. La bandera y los dados, los distintos lados del dado. Exactamente. Las distintas caras del dado. Marcelo de Morón nos dice: el 30 de marzo fui a la plaza a pedir elecciones y sufrí la represión en la que asesinaron a Dalmiro Flores. Sí. Muy bien. Y el 2 de abril no fui y no me consideré anti-argentino, perdón, como nos acusaban muchos. Uh-huh. Bueno, te cuento una historia de un militante, sí, político, claro, que estaba en la clandestinidad. 25 de junio de 1978. Final del campeonato del mundo. Argentina-Holanda. Militante político, clandestino, uh-huh, perseguido. Un hombre que tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando. La mayoría de nuestro pueblo recupera las calles para no abandonarlas nunca más a partir del Mundial. Por ejemplo, esa es la línea que tiene Bebo Nafini, por ejemplo. Osvaldo Bayer también tiene la misma línea. Lo cierto es que la Argentina gana, una gran alegría. Pero en el momento de mayor silencio, nuestro amigo estalla en un grito tremendo de gol. El empate del flaco Naninga, claro, casi sobre el final del partido, cuando empata Holanda, sí, en, sí, el, sí, final del partido. Militante político apasionado por la Argentina, clandestino, pero como era un tipo que enfrentaba la dictadura, en 1978 gritó el gol en soledad absoluta. Qué bar. El gol de Naninga, es para hacer una película eso solo. Eso nos condenó a la larga, digamos. A la larga, después Argentina gane y demás. ¿Por qué? Porque el tipo estaba enfrentando la dictadura. 4 años después, el mismo tipo, sufriendo distintas desapariciones de sus compañeros, de su compañera y demás. Guerra de Malvinas. El tipo apoya la toma de Malvinas y sale en aquel momento a decir: no hay que diferenciarnos, lo más importante es que el único enemigo que tenemos que enfrentar es Inglaterra. Ah, mira vos. ¿Cómo funciona la cabeza y el alma de un tipo tan atravesado visceralmente por la historia de ese momento? Me parece que es muy elocuente de cómo juega esta cuestión de Malvinas en relación a lo que decía recién el oyente. Uh-huh. En un ratito seguimos repasando los mensajes de los oyentes. 41 pasan de las 9 de la mañana. Esto es Sobre la Hora y vamos hasta las 11. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda, sin culpas, despegate de la almohada Sobre la Hora. El Consejo Deliberante del municipio de 3 de Febrero, aquí en el Gran Buenos Aires, trató esta semana la rendición de cuentas del ejercicio 2011 en medio de denuncias de irregularidades con los proveedores del municipio, en especial los del área de salud pública. El concejal que más se erigió en materia de denuncias por este tema es nuestro compañero Fernando Ramos, que está trabajando y mucho en esta cuestión que tiene que ver con la denuncia de las irregularidades que se cometen concretamente en el ámbito de la administración pública del municipio, en donde le toca la responsabilidad enorme de representar a sus habitantes. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Sí. Bien, viejo. Contanos. Una semana difícil. Uh-huh. Contanos qué pasó y qué es lo que estás denunciando. Bueno, esencialmente, digamos, denunciamos varias irregularidades, pero en el área de salud fue donde encontramos las cuestiones más graves, porque, digamos, que una cuestión es que exista un sobreprecio, que lo existe siempre en 3 de febrero y que siempre lo denunciamos, pero acá lo que existe es compra de medicamentos a proveedores que no están habilitados por el ANMAT para la venta de esto. ¡Epa! ¿Es muy serio eso? Claro que es muy serio, por eso, porque uno entra en el ANMAT, tiene una página de internet, no es muy difícil, entra ahí y ahí te dicen si están habilitados o no. Puede ser que tenga una habilitación a través de un tercero. Uh-huh. Yo tuve acceso a la carpeta de los proveedores del municipio y de 4 de estos que nosotros denunciamos, 3 no tienen habilitación y 1 tiene una habilitación a través de un tercero. Claro. Pero cuando seguimos investigando, lo que descubrimos es que estos 4 proveedores son la misma persona. Ah, bueno. ¿Son gente del municipio o son de otro ámbito? No es gente directa del municipio. Son, digamos, la verdad que el secretario tiene un fulano que es el que vende y después ven cómo hacen para mostrar que en vez de comprarle todo a uno, le compran a varios proveedores. Uh-huh. Entonces ese mismo se encarga de decirle a la hermana, a la tía, a la cuñada, que saquen un número de monotributo, un número de quit, y con eso empezar a facturarle al municipio por la venta de medicamentos. Pero en el medio de eso está la salud de los vecinos. Y la verdad es que nosotros no tenemos la seguridad de qué tipo de medicamentos están llegando. Uh-huh. Que después son los que estamos administrando. Sí, sí. Recordemos... Es que encima en 3 de febrero la plata de salud sobra. Es decir, que el año pasado tenía un presupuesto de 58 millones y medio de pesos y se gastaron solo 50. O sea que se subejecuta, digamos. Se subejecuta. Esa fue, por supuesto, nuestra... donde... ¿Por qué empezamos a tirar de la piel en el área de salud? Digo, cuando nosotros hacemos la rendición de cuentas, uno primero mira los números, ¿no? Ya nos hizo ruido la subejecución, que ya lo habíamos dicho el año pasado. Uh-huh. Pero después empezamos a ver que los proveedores parecían ser todos los mismos. O sea, parecían ser todos uno, pero con distinto nombre. ¿Y por qué? Porque lo que descubrimos es que a pesar de que tener domicilio en Mar de Ajó, en Ituzaingó, en San Martín, en San Isidro, todos iban a imprimir sus boletas en una imprenta de la calle Rolón en San Isidro. ¡Qué trucha! ¡Qué trucha! Además de ser trucho, ni siquiera son piolas. No, exactamente. Pudiendo hacer algo tan sencillo como dar direcciones distintas, enviar a imprimir en distintos lugares las boletas con las que después facturan. Pensaba, ¿cuántos años hace que el ex dirigente metalúrgico Hugo Curto está al frente del municipio? 20 años. 20 años, claro. Sí. Y lo peor es, del caso, es que el secretario de salud de 3 de febrero, sí, es el hermano del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. ¿De Colia? Claro. ¿De Alejandro Colia? Bueno, el hermano de Alejandro Colia. Colia, si yo mal no recuerdo, Colia fue director del hospital de ahí de la zona. Carrillo. Del Carrillo durante varios años. Correcto. Claro, o sea que es una banda que viene operando desde ahí directamente. Viene desde hace mucho tiempo. Oh, mierda. Bueno, se aprobó finalmente la rendición de cuentas. Se aprobó como siempre. Esta vez hubo un número mayor de votos que no la aprobaron, 15-9. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que nosotros lo que asumimos fue el compromiso de seguir con esta investigación. La verdad que pasó una semana o prácticamente una semana y todavía nadie del ejecutivo salió a decir en eso no tenían, sí, estaban equivocados. Claro. Sí, sí. Esto es lo preocupante, porque nosotros no podemos equivocar. Me equivoco yo, soy un concejal. Buah, no pasa nada. Pero si se equivoca el secretario de salud, claro, es que es grave. Sí, porque lo serio del caso es que acá no se trata. La democracia permite que si ellos tienen 15 votos y toda la oposición junta 9, van a ganar, lo van a aprobar. Ahora, lo cierto es que a la ciudadanía del municipio hay que explicarle si esto es cierto o no. Y como vos decís, si ustedes tienen información errada, es obligación del Ejecutivo Comunal aclararlo esto, más allá de que la rendición de cuentas se haya aprobado por una cuestión lógica de mayoría dentro del cuerpo legislativo. Claro, que justamente nosotros ahora estamos esperando esa respuesta y no llega. Y más pasa el tiempo y más me preocupo. Yo tuve acceso a la carpeta. Uh-huh. de los proveedores. Lo que te decía, digo, es que incluso ahora la mandamos a pedir urgente, o sea, porque la verdad es que tuve acceso no formal. Entonces pude ver que no existe autorización de la ANMAT, ni siquiera autorización de otro laboratorio para ser revendedor de sus productos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, vamos a seguir. Que ahora aparezca esto. Vamos a seguir de cerca el tema, Fernando. Te agradecemos este contacto telefónico y, por supuesto, fuerza para pelearla ahí adentro. Sabemos que el partido es difícil, pero también que la gente de Unidad Popular y el Frente Amplio Progresista se está armando con buenos elementos para poder dar esta discusión en el ámbito del Consejo Deliberante. Un abrazo grande. Seguro que sí, ese es nuestro compromiso, y el saludo para todos y buen fin de semana. Chao, mi viejo. Fernando Ramos, concejal de la Unidad Popular en 3 de febrero, refiriéndose a esta escandalosa aprobación de la rendición de cuentas del municipio. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Espacio publicitario. En Revista El Guardián de esta semana, uno. Malvinas a 30 años, un relato dramático de un veterano que hoy es periodista, la promesa del petróleo isleño, los reporteros gráficos que estuvieron en la isla declaran, los militares nos robaban las fotos y las quemaban. Martín Balsa dice, fue una causa justa, en manos bastardas. 2. Titanmanía, Martín Caradagian, un luchador con rating y de cartón. 3. Pérez Esquivel afirma, la Argentina depende del imperio, no es soberana. Todos los jueves en su kiosco, una revista para toda la semana. El Guardián. Ni Clarín ni 678. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa. Y viste, entre los que mandan fruta y los que venden carne podrida, esto... esto es un quilombo, viejo. Por eso, de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Pablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990. ¡Quilombo! Quilombo, por Radio Splendid, AM990. De lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Fin de espacio publicitario. Entre la explotación y el cuidado del futuro. Ecología, sobre la hora. 10 menos 10 de la mañana, seguimos repasando los mensajes de los oyentes al 4010-7157 y 4010-7158. Les recordamos que estamos sorteando un ejemplar del libro de nuestro amigo Gonzalo Sánchez, Malvinas, Los Vuelos Secretos. ¿Llama a la gente por el libro? Sí, sí, llama, tenemos unos cuantos, un listado. Bueno, después vamos a hacer el sorteo sobre el filo de las 11 de la mañana. Bueno, Natalia de Barracas nos cuenta algo impactante, por lo menos a mí. Dice, en el 82 yo me atendía en el hospital militar. Un día me equivoqué de piso y di con un lugar tras una mampara donde tenían escondidos a los soldados mutilados, dice. Ah, bueno. Se tardó mucho en conocer esa cara de la guerra. Sin duda. Fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y los que estábamos en un comando de ejército haciendo la colimba, el servicio militar, los veíamos llegar a los pibes. Y cómo eran maltratados, haciendo los responsables que por el heroísmo de esos pibes habíamos perdido la guerra. Qué bueno. Una cosa impresionante. Margarita de San Martín dice, durante la guerra rezaba por los chicos que estaban defendiendo nuestras islas. Mi hija en la escuela le escribió a los soldados, claro. Y uno de ellos le respondió. Qué fuerte, ¿no? Isabel de Villa Crespo dice, recuerdo la angustia que sentía cuando escuchaba las noticias. Muy buena la información que están dando. ¿Sabes que yo me acordé de un episodio recién mientras estábamos repasando el informe de los medios? Era muy escalofriante escuchar con esa voz del locutor oficial la lectura de los comunicados, ¿no? O sea, bueno, comunicado, número tal, tal. Bueno, yo me acuerdo el día que se hace la recuperación de las Malvinas, en paralelo a la jornada siguiente, se hace un relato casi épico a través de los comunicados de lo que fue la recuperación de las Islas Georgias y Sandwich. Y me acuerdo con detalle la lectura de ese comunicado, porque hacía referencia a un mensaje que supuestamente las tropas argentinas de ocupación envían antes de romper los códigos, ¿no? Antes de eliminar todo resto para que los británicos que estaban allí en combate supuestamente con ellos no lograran acceder a los códigos que les permitían justamente develar las comunicaciones, diciendo nos internamos en la isla, estamos dando combate, viva la patria. Una cosa realmente muy épica, y yo me acuerdo estar sentado en el sillón de casa leyendo eso, escuchándolo, y haberme emocionado hasta las lágrimas. Después, con los años, uno se enteró que en ese lugar estaba Astiz, y que en realidad todo ese relato épico había sido una gran mentira, un gran armado de la inteligencia militar para demostrar que estaban haciendo exactamente lo contrario que lo que verdaderamente hicieron, que fue rendirse miserablemente. Sí, inmediatamente, además. Además, no tiraron ni una bala. Ni una sola batalla. Lucas de Morón dice: un tío mío falleció en la guerra y me provoca mucha indignación la negligencia con la que llevaron adelante la guerra y cómo usaron a la gente. Bueno, adelante. Dora de Guernica dice: por haber estado cerca de la gente de logística del ejército, me enteré de muchas atrocidades con respecto al hundimiento del Belgrano y de errores generales por parte de la Armada. Qué dolor, ¿no? Inmenso, enorme. La película sobre Margaret Thatcher, que recientemente estrenó, se estrenó en la cartelera cinematográfica, es impactante la escena en la que el personaje que interpreta Meryl Streep de Margaret Thatcher, cuando recibe la noticia sobre el hundimiento del... ¿cómo se llamaba el buque inglés? El buque inglés... Endurance. El Endurance, que es, en este caso, atravesado por un exocet. Sí, sí, sí. Y termina hundido. Entonces, en ese momento, Thatcher da una orden enérgica, y el personaje de Meryl Streep lo interpreta brillantemente, diciéndole: bueno, tenemos que hacer algo, no podemos dejar esto así. Y aparece en escena un almirante y dice: mire, está acá, está este buque, el Belgrano, y le muestra una imagen. Pero hay que advertirle que está fuera de la zona del conflicto, es decir, está fuera de las aguas territoriales que involucraban el teatro de operaciones. Y le dice, con lo que significa que si hacemos esto, vamos a estar violando los códigos internacionales de la guerra. Y ella le dice: hay que torpedearlo. Dice: pero no, hay que torpedearlo, estos tipos tienen que aprender. Y da la orden de torpedear al Belgrano. Ahí, a unas sabiendas, cuenta la película, de que se encontraba fuera de la zona de exclusión. Increíble, impresionante y escalofriante. A ver, no es que digo, no es una película que te recomendable 100%, pero tiene tres o cuatro escenas que a nosotros los argentinos, te digo, nos pone la piel de gallina. Ahora, lo que pasa es que allí lo que se está demostrando es que Inglaterra funciona con esa impunidad porque forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Exactamente. Es decir, tiene el ancho de espada siempre. Son las famosas seis naciones que no son igual a ninguna más del resto del planeta. Y que violan sistemáticamente. Pero claro, ¿por qué la va a sancionar si forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Uh-huh. Además, apoyada históricamente por Estados Unidos. El gran error fue no salir en una semana. Hoy incluso hay un intelectual que se pregunta en uno de los diarios qué hubiera pasado si durante una semana retiran a la fuerza del ejército, la Argentina, y deja policías. Vos sabés que allí se cambia la historia, pero cambia pero brutalmente. Incluso hubiéramos tenido Galtieri para rato si hubiera hecho eso. Totalmente. Bueno, mi amigo Héctor de Don Bosco pregunta: ¿con qué altura moral reclamamos las Islas Malvinas si el genocida Roca tiene estatuas por todos lados? Bueno, son dos cosas distintas, Bueno, no sé, digo, con todo respeto, sabes que te queremos un montón, pero me parece que son dos cosas distintas en las que seguramente estaremos de acuerdo. Nadie va a hacer una caracterización de Roca que no sea la de haber sido uno de los responsables del genocidio de nuestros pueblos originarios, pero compararlo o ponerlo del otro lado de la balanza de Malvinas me parece una exageración. Bueno, Carlos de la Plata dice: acá se habla de terrorismo de Estado de la dictadura, pero se deja de lado el terrorismo que practica la justicia con algunos fallos. Uh-huh. Bueno, 4010-7157, 4010-7158, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué hacen? Uno más. Manuel, más importante, se podría decir. Lo querían ocultar, me estaban ocultando un mensaje. Bueno, atenti, ¿eh? A ver. José Luis de Lanús. Sí. Dice: con el criterio que están usando, no solo están desmalvinizando, sino que le faltan el respeto a los que pelearon. Con este mismo criterio, hay que dejar de conmemorar a los libertadores como San Martín, Belgrano y Mitre. No estoy de acuerdo con lo que plantean. Y menos con esa música de rock, dice, que de patria y bandera no tienen ni idea. Perdón. Y me retiro. Perdón. Yo veo muchas cuestiones para abarcar, pero la que más me interesa y que creo que de Frade se puede hacer un rulo para cerrarla ahora es poner en el mismo ranking, ni siquiera en la misma mención histórica, el mismo renglón, a Belgrano y a Mitre, me parece una blasfemia. Sí, porque además lo que hay que decirle al oyente, con todo respeto, que fue Mitre el que dijo absolutamente aquello que iba después de repetir Roca, que a la Argentina lo que más le convenía es volver a ser colonia inglesa. Que Roca después lo va a decir furibundamente a este concepto, y el sobrino de Roca lo va a volver a decir en el siglo XX, diciendo que la Argentina es una joya más de la preciosa corona de su majestad. Así que decir eso de Mitre, ponerlo al lado de San Martín y de Belgrano, es una ofensa, y especialmente para los pibes que pelearon en homenaje a la bandera de Belgrano y en homenaje a la idea de un ejército a favor del pueblo y no contra el pueblo que tenía San Martín. Por eso dijimos, Malvinas es un dado con distintas caras. La cara que nosotros elegimos para reivindicar es la cara de los pibes que pelearon por la bandera de Belgrano y por el concepto libertador que tenía San Martín, no por el ejército opresivo que inventó el propio Mitre cuando invadió a 6 provincias, y como bien dijo Nicasio Oronio, gobernador de la provincia de Santa Fe, nos dejó Mitre 5.000 desaparecidos. Es el primero que nombra la palabra desaparecidos con la verdadera acepción del término histórico. 4010-7157, 4010-7158, a 30 años de Malvinas estamos recordando aquella gesta histórica, aquel 2 de abril. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Sorteamos también entre todos los oyentes que se comuniquen Malvinas, los vuelos secretos, el libro de nuestro amigo Gonzalo Sánchez. Gracias por venir, ¿eh? De nada. Si me permitís una cosita más. Por supuesto. Yo no puedo dejar de recordar, aparte de los chicos caídos en Malvinas, a Julio López, porque nosotros todos los jueves reivindicamos, exigimos la aparición de Julio López y de todos los 30.000, y además todos los desaparecidos en tiempo constitucional. Yo no uso la palabra democracia, tiempo constitucional. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos por venir y por esa torta exquisita que ahora nos aprestaremos a degustar, si es que ha quedado algo, porque me parece que hubo un vuelo rasante y le han pegado una sacudida que te la regalo. Noticias en Splendid y continuamos enseguidita con la última hora que nos queda del Sobre la Hora de esta semana. Radio Splendid informa. Hora 10 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 22 grados, un décimo, humedad 69%. Aseguran que está prácticamente esclarecido el asalto a Babi Echecopar. Así lo expresó el fiscal Andrés Zárate, quien ratificó que el conductor radial actuó en legítima defensa. El fiscal recordó que solo falta identificar a uno de los 4 integrantes de la banda. Aníbal Fernández justificó el control de importaciones. El senador del Frente para la Victoria defendió la aplicación de controles a las importaciones que mantiene la Argentina y que motivó un reclamo de las principales potencias económicas mundiales. La Argentina tiene que poner las cosas en su lugar y discutir lo que le conviene, dijo el legislador, quien agregó que el país es soberano para tomar decisiones respecto de sus productos. Gisela Dulco y Paola Suárez perdieron en las semifinales del Masters de Miami. Las tenistas argentinas perdieron esta madrugada frente a las italianas Sara Errani y Roberta Vinci por 7-5 y 6-3. No se pudo ganar, una lástima. Fue una semana súper positiva y hay que seguir por este camino que vamos muy bien, comentó Dulco después de la derrota. En Buenos Aires, el cielo continúa despejado. Temperatura actual 22 grados, un décimo, humedad 69%. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana.